Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Y por supuesto, un gran abrazo y saludo a quienes disfrutan de La Hueca Musical. Mi nombre es Erika Morales y estaremos en 60 minutos de buena información y buena música, tanto nacional como internacional. En los controles nos acompaña Panchito Viracocha. Y antes de iniciar el programa, o iniciando el programa, quiero mandar un saludo a las personas que me escribieron el día de ayer preguntándome sobre las canciones y sobre el festival que estábamos hablando. En especial para la delegación de Colombia, para los organizadores del Festival del Baile Mi Antioquia, que nos escribieron y nos enviaron una información extra de la agrupación, y también estaremos escuchando unos temitas extras de ellos. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Siempre en el corazón todas las personas que estuvieron en ese festival. Mandarle un saludo enorme a Daniel, hermanito de mi amiga Polet, que ayer estuvo de cumpleaños y nos estuvo escuchando también. Un abrazo a Dani, que cumplas muchos años más. Y bueno, a todas las personas que también se están conectando por Facebook, que nos están escuchando por los 940 o por la www.radiocce.com. Quiero iniciar este programa con un tema musical de un querido amigo, Renato, de la agrupación Ayudas, que estuvo en concierto el día martes de esta semana, que nos mostraron su trabajo y que posiblemente les estaremos viendo en el Ecuador Jazz 2019. Esperemos que tengan toda la suerte, toda la buena vibra. Y bueno, quiero mostrarles un poquito de lo que fue el concierto y que también será este jueves un concierto con Ayudas. Que ya también me está pensando del mismo modo en que cada noche yo la sueño. Su sombra suele acompañarme hasta aquel punto en la ciudad en que mi punto final se acompañó de sus dos puntos, y juntos caminamos compartiendo soledad, conversando de silencios y demás. El camino o el trayecto de regreso va sumido, fue perfecto siempre hasta aquel momento en que cerró la puerta y de repente algo murió por dentro y una herida quedó abierta para siempre. El primer beso bajo ese portón, la última noche, la desesperación, su sonrisa tan lejana, su inmenso corazón tan perfecto y tan humana, te dedí esta canción. De notas y mis silencios y estas idiotas ganas de tus besos, nuestras noches, estas mañanas en nuestros huesos. Guardé tu luz para alumbrar mi oscuridad, mas cuando me ilumina germina mi soledad, y entiendo que me quedo a oscuras aquí o le enciendo entre el dolor de ya no verte junto a mí. Extraño tu sonrisa, he juntado estos versos con los besos hechos trizas que dejaste olvidados en tu cama y mis camisas, en la ciudad botados entre calles y cornisas. Y quien avisa no traiciona, así te despediste, pero lo que no dijiste es que dejaste un corazón que no te olvida y no me perdona. En la soledad, escucha tu canción, escucha tu amores perdidos, a la memoria de las historias, de mis olvidos, de tu recuerdo, que me lo llevo siempre conmigo. A la memoria de los planes que no fueron, de las calles que nos vieron como estrellas fugaces, entre silencios y entre frases, versos y pentagramas, almas en cama y sin disfraces. Quise ser el verso que llenara tus renglones, pero me quedé en primera línea y con tachones. Ser la melodía con que pierdas el control, más me quedé en clave de sol y nada más que distorsiones. Hoy quiero que seas melodía y renglón, desahogo de mi espíritu, mi alma y corazón. Tocarte como notas que no olvidaré mañana, tan perfecta y tan humana te debí esta canción. En el espacio que quedó en mi corazón, en la soledad, escucha tu canción, escucha tu verdad. En el espacio que quedó en mi corazón, en la soledad, escucha tu canción, escucha tu verdad. En el espacio que quedó en mi corazón, de Ayuyas, también acompañados de Chía Mejía, unas voces espectaculares que estuvieron presentándose este martes 11 de octubre en el Patio de Comedias. Para las personas que les gustó la canción y quieren ver el trabajo en vivo de Ayuyas junto a Chía Mejía, pues pueden hacerlo este viernes 26. Estarán presentándose en el local La Longa, que queda en Tamayo y Veintimilla. Quiero también mencionar a una banda igual quiteña, El Perfecto Malabarista, que es una banda quiteña de indie fusión, que hace su primera aparición en mayo del año en el año 2016, buscando crear música que transporte a las personas, sin perder la conexión a la realidad y con una amplia influencia de la música nacional e internacional. Unos jóvenes que están abriéndose camino desde el 2016 y que, bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlos también aquí en el programa y que espero no sea la única vez. Estaremos muy pronto con noticias de ellos. Vamos a escuchar del Perfecto Malabarista, Espacio Colateral y Catarsis.

y decirte adiós. Y aunque me parte en dos, es lo mejor. Es hora de quedarnos solos, y esta vez, aunque me parte en tres, no insistiré. Y si mejor nos olvidamos, que un día nos amamos y volvemos a empezar. Tarara, a empezar. Adiós, adiós, adiós, amor. Ya no hay cosquillas ni mariposas, solo esta historia y adiós. Es hora de cambiar de mandos. Yo quiero ser el fuerte, no quiero ser el débil con el que te diviertes. Es hora de las noches frías sin tu compañía. Ay, nena, ¿quién diría que esto acabaría? Y si mejor nos olvidamos, que un día nos amamos y volvemos a empezar. Tarara, a empezar. Adiós, adiós, adiós, amor. Ya no hay cosquillas ni mariposas, solo esta historia y adiós. A quien queremos engañar, nunca seremos lo que fuimos. Nunca seremos lo que quisimos. Adiós, adiós, adiós, amor. Y ya no hay cosquillas ni mariposas, solo esta historia y adiós. Solo esta historia. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias a esas personas que se están uniendo en nuestra transmisión por Facebook. Un saludo a Fer, a Carlita y también a Byron, que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Un saludo muy grande. Gracias, amigos, por estar siempre pendientes de La Hueca Musical. Y también ese saludo reiterado para mi amigo Fercho, que nos está escuchando, y también colega radiolocutor también, que por ahí va a estarnos visitando. Vamos a tener una sorpresa en dúo con un programa. Por ahí van a venirse cosas nuevas en La Hueca Musical. También quiero informarles o decirles que el Clan Cangrejo, igual una banda quiteña, está a punto de lanzar el videoclip de una de sus canciones. Exactamente las va a hacer a las 16 horas del día de hoy en su fanpage. Así que deben estar pendientes para tener la primicia de este videoclip con el Clan Cangrejo. Y precisamente nos vamos con la muestra del talento de esta banda quiteña. Sobre un viejo y oxidado trombón, cicatrices, heridas, penas y algo más se confunden en un charco de humareda y humedad y cantar. Tengo la certeza de que no piensas en mí, como tengo la certeza de que odio comer aquí. Si hace tiempo te marchaste y si hace tiempo me olvidaste, y cantar y solamente cantar y nada.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Más que hoguero, fuego he calentado, más corazones y no hay nadie que me entibie. Si quiero un poquito, ¿dónde estás? ¿Dónde has ido? Y es tiempo que no veo tu luna. Siento que condena, no quiero escribir, pero la pluma se mueve sola. Pero hoy déjanos en paz, hoy estamos tristes y un poco psicodélicos, como las nubes que van bajando. Yo también me voy, también. Esparcido por la habitación, me siento solo, solo con mis anteojos. Tengo una mala noche, tal vez, y salga a fumar un poco. Nosotros seguimos aquí por los 940M, Radio Casa de la Cultura. Y quiero mandar un caluroso saludo para dos queridas amigas que me están escuchando. María José, una excelente bailarina. Cocha, Cocha, te estamos agradecidos por tu compañía y por siempre tu amistad. Gracias por estar sintonizando La Hueca Musical. Y por supuesto, a Dalila Morán, una compañera que, bueno, no la veo hace mucho tiempo, pero para mí es un afectuoso. Y siempre recordar, siempre las experiencias igual, el haber pasado con ella mucho tiempo, una labor que ahí compartimos hace unos 2 o 3 años. Se le quiere mucho, gracias por estar siempre pendiente de mí. Y por supuesto, por escuchar La Hueca Musical. Para las personas que siempre se conectan, están mandando saludos, están mandando los likes, gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Queremos también recordarles a las personas que ayer escucharon el programa que sí recibimos sus mensajes acerca del festival. Les contamos que el festival ya se efectuó en el mes pasado en la ciudad de Medellín. Estuvieron delegaciones de México, Panamá, Costa Rica y por supuesto Colombia con el ballet folclórico Bochica y también con el Baila Mi Colombia de Cundinamarca. Precisamente vamos a estar recordando 2 temas musicales que estuvieron presentes ahí de los anfitriones. El uno es el Bambazú, que será uno de los ritmos que siempre van a recordar quienes estuvieron en ese festival, y el otro será una cumbia. Para todas las personas que estuvieron presentes, para las personas que pudieron verlo y si quieren revivir momentos, también pueden hacerlo entrando por Facebook al FIAD Bochica Ballet Folclórico. Ahí hay algunos videos de las agrupaciones que pudieron presentarse en esos 8 días de festival. ¿Qué tal si nos vamos con la primera canción para revivir momentos de lo que se vivió en el FIAD 2018 y que vendrá también el 2019 con más delegaciones y con más sorpresas? Nos vamos con Bambazú y la cumbia colombiana. Emiliano te querés, Aquí por la señal de los 940M, Radio Casa de la Cultura. Y quiero mandar también saludos para quien se acaba de conectar a la transmisión, a Carlos, que nos está escuchando desde Baños y está disfrutando una comida con su familia. Queremos igual mandarles un saludo y gracias por estar siempre pendientes del programa. Y por supuesto, a una querida amiga, bailarina y gran consejera, Lili. Gracias por igual estar en sintonía. Y precisamente para ti he traído dos canciones de la delegación de Costa Rica, un ritmo que definitivamente nos agradó a todos y sé que en especial a ti. Estos dos temas musicales van para ti, Lili. Gracias por estar conectada con La Hueca Musical. Exclusive Records. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Quiero mandar un caluroso, pero muy, muy grande, un saludo a Aleja Berrio, que es una bailarina, excelente bailarina de Colombia, que está precisamente en el ballet folclórico Bochica, que fueron los anfitriones del festival, del tercer festival Baila en mi Antioquia, que nos está viendo, nos manda saludos y, por supuesto, siempre el agradecimiento caluroso para ellos, que siempre fueron... Nosotros unos excelentes anfitriones, un gran abrazo desde aquí, desde Ecuador. Y precisamente para ellos quiero dedicarles la canción La Vamos a Tumbar, que fue una canción que realmente nos hicieron gozarla todos los días que estuvimos en Colombia. Recuerden que esto fue La Hueca Musical, estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Thank you.